Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos a complemediante con en comunicación con Nora Di Domenica, hacedora cultural, integrante de Unidos por la Cultura y codirectora del Festival Internacional para Adolescentes Cine a la Vista. Nora, ¿cómo andas? Muy buenos días. Se cortó. Bueno, eso es el acople que esto tenemos. Fue, ahí ya desconectamos bueno, todo. Pero ahora recuperamos. Ya la vamos a recuperar a Nora. Estamos hablando de lo que se está, lo que tiene que ver con lo que es Unidos por la Cultura. Estamos hablando de la cantidad de gente que agrupa, ¿no?, diversas expresiones. Estamos hablando de artes visuales, de letras, de teatro, de danza, de música. Y esas cuestiones, y tiene que ver con la cultura como derecho. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente, ahí ya la tenemos a Nora. ¿Es así, Nora? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Laura. Hola, Adriano, ¿cómo andan? Pero muy bien, Nora, bien. Muy bien. Ahora que te escuchamos, contanos. Bueno, es tan amplio el abanico en todo esto, y la verdad es que uno no sabe un poco por dónde empezar, pero en realidad está todo muy concatenado, ¿no? Uh-huh. Venimos de una situación que a la cultura nos tiene bastante, a los hacedores culturales, a todos los que trabajamos, y por ende a todos los que reciben todos esos proyectos y todos esos programas. Venimos trabajando con una desazón muy grande. Hay muchos programas que no se pueden hacer, o muchos proyectos incluidos en este año Sin la Vista, que no se pudo hacer por falta de presupuesto. Y bueno, con todas estas situaciones que además los candidatos a presidentes que tenemos hoy están pensando en bombardear, en tirar abajo todo lo que sea Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Bueno, un poco en lo que hacemos desde Unides por la Cultura, que es esta organización que aparece con el temor de perder las asignaciones específicas, que esos son los presupuestos asignados para cada uno de los institutos, como el INCA, el INT, las bibliotecas populares, el Instituto de la Música, que corrieron riesgo a que a partir del 31 de diciembre del 2022, cuando no existieran más, eso generó, digamos, una organización en de un montón de organismos de cultura de todo el país, y eso se conformó en Unidos por la Cultura. Uh-huh. Hoy nuevamente tenemos que salir a defender a la soberanía cultural, a los trabajadores de la cultura y a todo lo que significa para toda la gente que vive, todos los argentinos, tener una cultura independiente. Nora, como decís, la coyuntura política no ayuda, la coyuntura económica nunca, y la coyuntura política tampoco. Ahora, la contracara es que, más allá de que fueron campañas, y son campañas donde se debaten eslóganes, no hay debates, no hay muchos fundamentos, la cultura está totalmente ausente, ¿no? Es que ese es el problema. La realidad es que para vos no hay... ¿Cómo? Para vos es el problema. Sí, claro, para ellos no. Claro. Bueno, se ha vaciado. Uh-huh. Y sobre todo en los grandes discursos grandilocuentes, gritos y demás, no hay realmente argumentación para nada. No uh-huh. hablemos de cultura, no hay argumentación para nada, hay solo prepotencia. Uh-huh. Y sabemos a dónde nos lleva eso, uh-huh. lamentablemente. Es muy angustiante la situación que estamos viviendo, por eso salimos a la defensa, ¿no? Salimos a la organización, salimos a lo que sabemos hacer, unirnos, juntarnos, trabajar, pensar, tomar acciones, llevar acciones adelante para ver qué se puede hacer para frenar esta prepotencia. Nora, contanos, porque vos ahora, ¿dónde estás? ¿Por dónde andás? En Rosario. En Rosario. ¿Y cómo hace? ¿Quiénes integran Unides por la Cultura? Mirá, el otro día hubo una asamblea, el 26 de agosto hubo una asamblea, casi 100 organizaciones de distintas características, mucho de cine, pero de teatro, de bibliotecas, de música, de todo el país. No es solamente, digamos, de Buenos Aires, sino de todo el país. Y eso es lo rico que tiene esto, que si bien se entiende en Buenos Aires, hay todo un país que está trabajando por esta, por este derecho que tenemos y que tenemos que preservar. Y en esta asamblea que nos contabas, bueno, ¿cómo, qué trataron? Algo que para tomar dimensión de esta situación y también de la organización que se pueden dar los y las hacedores de cultura en nuestro país. Mira, básicamente esto se hizo el sábado, hubo muchas organizaciones que estaban por Zoom, algunas estaban presenciales en Buenos Aires, y digamos, lo que básicamente se está haciendo es tratar de promover acciones que concienticen al mundo, digamos, a la población que no está pasando por esta situación en cuanto a lo laboral, digamos, pero sí que se ve resentido, digo, San Martín de los Andes, este año, no solamente por lo que viene, sino por lo que está pasando. Los adolescentes se quedaron sin el festival. Digo, hay así muchas situaciones, por ejemplo, lunes 4 de septiembre se hizo una marcha que había convocado distintas escuelas de teatro, de cine, de Cava, digamos, y todo Unidos por la Cultura apoyó y acompañó, donde se hizo toda una marcha que fue por distintos organismos nacionales y de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con la cultura, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura de Cava y otras organizaciones, y teatros y demás, pasaron por el Pasarín Malón, que está en Buenos Aires y sabemos que está peticionando en apoyo al tercer malón, y después se terminó en la situación absolutamente lamentable y reprochable de lo que sucedió el 4 de septiembre en la legislatura porteña con homenaje a los caídos por el terrorismo, una brutalidad que impensada. Lo que organizó Villarroel, ¿no? La candidata. Exactamente. Y bueno, son situaciones que se van, que nos vienen tocando a todos. Entonces, Unidos por la Cultura está tratando de visibilizar y convocar a todas las organizaciones que tienen que ver con la cultura para llevar este tipo de acción. Acciones que concienticen no solo a las organizaciones, sino también a la ciudadanía argentina de lo que también puede pasar, y digamos que en menor medida está pasando ahora, pero lo grave que puede ser, que vuelvan a bajar de categoría, digamos, el Ministerio de Cultura, que nos quedemos sin esta soberanía que nosotros tanto luchamos, que es nuestra soberanía cultural, ¿no? Que nos lleva a situaciones como lo que pasó ese lunes en la legislatura porteña. Digo, también tiene que ver con eso. No se pueden desarticular las cosas. Tiene que ver con todo. Ayer, en la provincia de Santa Fe, se votó. Se votó al gobernador, se votó a las intendencias. Bueno, ganó la derecha estrepitosamente. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar desde la cultura para que estas cosas no sucedan? Bueno, hay que visibilizar, porque no es casualidad que lo primero que quieren sacar son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Digo, así se desarticulando o vaciando de nuestra soberanía, de nuestro conocimiento, y se vuelven, pueden volver a que estas cosas sucedan, ¿no? Uh-huh. Nora, o sea, a mí me parece horrible, no solamente el panorama, sino tener que llegar a, por ejemplo, llegar al argumento no desde la cuestión de los derechos, del derecho que tenemos como sociedad a la cultura y que se vea como una especie de gasto la cultura, pero en el medio, por lo que vos me estás mostrando, este colectivo, estamos hablando de un montón de trabajadores, o sea, tampoco se lo ve como una oportunidad de que los trabajadores de la actividad económica, o sea, es una cuestión muy miope. Es absolutamente. Desde, yo te puedo hablar desde el cine, que quiere cerrar el Inca, por cada peso que hablemos directamente de lo que es la producción de una película, pero por cada peso que se pone en la producción de una película, se multiplica por 5 en todo el trabajo que genera en torno a lo que esa película está produciendo. Estamos hablando de alojamiento, estamos hablando de comida, estamos hablando de transporte. No es algo que decimos nosotros, es algo que está absolutamente presupuestado. Entonces hay una necedad, no hay argumentos, y es lo que volvemos al tema primero que hablábamos. No hay discusión, no hay diálogo, no hay no hay argumentos por el cual vaciar absolutamente todo lo que ve. El único argumento que nosotros vemos y que los vemos todos los que más o menos tenemos un interés en seguir esto que está pasando, es que el argumento es vaciarnos de sentido, vaciarnos de soberanía. Ese es el argumento. Pero que no importa perder plata, lo que ellos quieren es vaciarnos de sentido para que pase lo que está pasando. Pero un tipo como Milei saca el 30% de los votos, digo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, recién decíamos lo que pasó en Santa Fe, que es una réplica, más o menos, de lo que pasó en las primarias, ¿no? Una abrumador cantidad de votos de la derecha. Entonces vemos que también algunos dicen que, bueno, esto tiene que ver con un tirón de orejas a los partidos porque la gente tiene bronca, que es totalmente comprensible. Pero también vemos que hay una derecha que es extremadamente bruta, más allá de la derecha que nosotros conocíamos, la derecha clásica que por ahí despreciaba lo popular, pero era culta. Digo, es muy raro lo que está pasando. Por eso es muy peligroso, porque son muy brutos, porque son no tienen nada de inteligencia, no pueden hilar un pensamiento que realmente nos lleve a un razonamiento lógico. No hay razonamiento lógico. Eso es lo más temeroso, y estamos hablando no solo de Milei, Bullrich como candidata también. No sí, puede están, llegar. Están diciendo que van a hacer eso, porque todo el mundo se acuerda de los 90 por una especie de remember 90, pero sí. Menem ni siquiera había dicho, y después dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votó ni mamado, ¿no? Claro, pero ahora lo dicen, y la bronca de los ciudadanos es tan grande que tampoco se puede poner a detener a pensar, como tampoco si vos no tenés techo, te pones a pensar la cultura porque te manejan las prioridades, ¿no? Por supuesto, y en eso ya lo sabemos. Hay un electorado que está realmente muy cansado de la situación en la que nos encontramos. Tenemos 4 años de macrismo y 4 años de un peronismo que, creo yo, me cuesta un poco, pero no es el peronismo que votamos un montón de gente. Sí, claro. Digo, asumo que voté a Alberto, ¿no? Claramente. Pero no era lo que nosotros esperamos. Sí, está bien, estuvo la pandemia y demás. Y además, no solo la pandemia. Otra cosa que también es real, que con el macrismo nos endeudó en 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. No podemos tampoco dejar de lado. Quizás nosotros le hubiésemos pedido mucho más a Alberto para que no recaiga siempre en la gente, en el laburante, en la cultura, en la educación, lo que siempre termina perjudicándose en salud. Pero la realidad es que también recibió Alberto una situación muy compleja, que además, tengo que decir algo porque no lo puedo dejar de decir, Adriano. Sí. Hay, no sé si lo vieron, salieron unos chicos a hacer encuestas a chicos en la calle y todos diciendo que la deuda la asumió, la tomó Alberto. Bueno, eso sí, son unos chicos, un colectivo que se llama Indisciplinados. Sí. Me parece maravilloso, y eso también tiene que ver con políticas de cultura que se empezaron antes, que es con el acceso a que los jóvenes se inserten de otra manera en las redes sociales, produciendo contenidos. Totalmente. Es otra cosa, digo, no es el... Porque digo, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Las redes sociales llegaron, se quedaron, tienen una muy fuerte impronta, pero también hay un impronta, también está el cara a cara. Digo, escucharla a Ofelia hablar de que la política se hace con el cara a cara y no solamente se hace a través de TikTok o de las redes que ven los chicos, es muy importante. Pero está muy bien que este grupo, este colectivo de los chicos del colectivo indisciplinado, salgan por las redes que manejan los adolescentes y la juventud a hablar de lo que está pasando realmente. ¿Cómo sigue esto? También es muy complicado con el panorama que se viene, sea cual sea. O sea, hay un panorama complicado actual y un panorama que puede ser mucho mucho más complicado. ¿Cómo se milita la cultura con gente que está muy enojada y que dice, no me venga con esa boludez? Claro, es que es un tema, porque hay mucha gente que tiene prioridades básicas no cubiertas. ¿Qué me vienen a hablar de cultura? Yo creo que se invita hablando de que todo está relacionado. Que básicamente no podemos pensar que solamente tenemos que luchar por la comida. Porque si hoy no tenemos buenos sueldos y tampoco tenemos techo y tampoco... Para la gente que recién se suma, estábamos hablando y por ahí retomamos la comunicación, sí podemos, con Nora Di Domenica. Ella es hacedora cultural, es integrante de Unidos por la Cultura y codirectora del Festival Internacional para Adolescentes Cine a la Vista. Desgraciadamente, por cuestiones económicas, esta edición de Cine a la Vista no se pudo hacer. Bueno, y estábamos debatiendo, decir, bueno, ¿cuál es el rol de la cultura en esta coyuntura electoral? Con cómo lo ve la derecha que el 66% optó por este tipo de candidatos durante las elecciones primarias. Me preguntaría si esto es dentro de la plataforma, ¿no? De estos candidatos que vuelan ministerios de cultura, o así lo están diciendo, si es para captar más votos, si es para hacerlo. Y estos más de 7 millones de personas, ¿no?, que votaron estas opciones, entre comillas, si realmente se están poniendo a pensar lo que puede llegar a suceder, ¿no? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la educación. Y hablando de educación, hoy hay un ruidazo, ¿no? De la Universidad Nacional del Comahue, precisamente para esto, para visibilizar la posibilidad de que si ganara o ganase alguno de los candidatos de derecha, ya estoy hablando de Milei o de Bullrich, el estado en que quedarían aún más las universidades públicas del país, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablábamos recién, que nos estaba comentando Nora, que ahora en cualquier momento vuelve al aire, de unos cortos, unos reels, unas cosas, unos videitos, sí, que circulan, ¿sí? Que han hecho unos chicos, y bueno, que ellos desnudaban, ¿no?, estos discursos. La tenemos aquí a Nora, ¿eh? Ah, bueno, ahí Nora. Ya la tenemos. Hablábamos de cómo hacemos para militar esto, que es con gente que tiene sobrados motivos para tener bronca, y no descalificarlos, decirle, che, no podés elegir a estos que va, te va a ir peor. Bueno, eso es lo que me parece que nosotros tenemos que hacer desde la cultura. Aclarar, tratar de hacer entender que ya lo vivimos, que ya lo pasamos y que va a ser peor no solamente en una cuestión cultural, en cuanto a sus derechos de comida, de techo, de trabajo, de, es muy complejo. Este tema que decía Bullrich, y que iban, la verdad que no sé ni cómo le decían, cómo es la palabra que utilizaban, esto de que van a sacar todos los derechos de los trabajadores, pero no se le caía la cara de vergüenza al decirlo, es nuevamente nos vamos a sentar y no vas a tener que luchar por tu aguinaldo, vas a tener que luchar por tus vacaciones, vas a tener que luchar por el aumento de tu salario. Hay que entender, y creo que lo sabemos, que hay un alto porcentaje de trabajadores que no tienen ni aguinaldo, ni vacaciones, ni paritarias. Entonces, esa gente está sumamente precarizada, está con mucha bronca. Pero eso se está perdiendo también, me parece, por la falta de información, por la falta de cultura para poder defender los derechos de cada uno. Me parece que por eso decimos que está todo absolutamente relacionado. Bueno, también vemos en todo este proceso cómo sufrió no solamente la cultura, o sea, así como sufrió toda la sociedad, la cultura especialmente lo que fue la pandemia. Fueron 2 años de cortar un montón de actividades. Totalmente, no solo se cortaron las actividades, y había gente, la mayoría de la gente que trabaja en cultura tenía que recibir y se anotaban los IFE porque no tenía ingreso para nada, porque la mayoría de los trabajadores de la cultura son trabajadores independientes, son monotributistas, que a veces pueden presentar una obra o hacer algo, pero durante ese periodo de la pandemia la gente estaba absolutamente precarizada y tuvo que recibir el IFE y bancársela como podía, digo, así como un montón de trabajadores de otros rubros. Pero bueno, esa es la problemática que tenemos en este país, que cada vez se fue precarizando más cantidad de trabajadores. Igual, digo, mal de mucho, consuelo de tontos, si hacemos una especie de desfile de necesidades, a nivel universal, como que la cultura está quedando lejos y hay unas cuestiones a nivel empresaria que tienen que ver con plataformas de streaming y demás, pero la cultura, una visión muy reducida de lo que es cultura, ¿no? Totalmente, por eso una de las situaciones por la cual mucha gente, digamos, todo lo que tiene que ver con la comunidad de cine, está trabajando y se están presentando proyectos para que todo lo que tiene que ver con las plataformas de streaming, hablamos de Amazon, Netflix y todas las conocidas, que tienen que tributar en la Argentina. Y ese tributo es el que tiene que ir de nuevo para las instituciones, en este caso del Inca, para que retroalimente todo lo que tiene que ver con cine nacional, que es el cine que nos va a aportar a nosotros este reflejo de lo que somos como país, obviamente, como sociedad. Recién estaba escuchando, me voy a Chile hoy, 11 de septiembre, a 50 años del golpe de Pinochet, ¿no? Un documental que se va a pasar, que es Miguel Littin volviendo en forma clandestina a Chile a filmar lo que estaba pasando durante el proceso. Miguel Littin, que estaba absolutamente, digamos, exilado, lo que hace el tipo es que juega con una cámara para trabajar y ver lo que estaba pasando en su Chile, ¿no? Y digo, y esto es el cine también, es llevarnos a la memoria de lo que nos pasó como sociedad. Digo, ¿quién lo va a contar ese tipo de cosas? ¿Quién va a contar? ¿Vamos a esperar que Amazon cuente lo que pasó en el en el juicio a la Junta. Sí, digo, es difícil. Nos pasó eso. Es difícil verlo a Tom Cruise haciendo una película como militante del MIR, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Pero, bueno, eso es lo que uno defiende. Nosotros tenemos que contar nuestras historias. Nosotros, no solamente irnos a nuestros peores momentos. ¿Quién está contando un documental que se llama, no sé si lo vieron, que se llama El silencio de los otros, que habla sobre los crímenes del franquismo y toda la movida que se está haciendo para poder juzgar esos genocidas? Uh-huh. Los españoles no podemos esperar que otro, un poder hegemónico cultural como es Netflix, nos venga a decir a nosotros cómo contamos cada historia nuestra. Uh-huh. Historias maravillosas como historias tremendas. Por eso me parece fundamental que la cultura haga su pelea, porque por otro lado, digo, también nos estamos parando y diciendo, che, no queremos, así nos paramos cuando nos vinieron por el presupuesto y así nos estamos parando para luchar por lo que creemos que hay que luchar, que es nuestra soberanía cultural, porque va de la mano de todo lo que sufrimos. No solamente en la cultura, porque la cultura, el vaciamiento de nuestra soberanía es lo que nos lleva a hoy tener que estar peleando por el techo, por el laburo, por la precarización y demás. Nora, muchísimas gracias por tu tiempo y la seguimos porque de última tiene que ver con los medios, por ahí los Total. Medios que no son tan masivos, para empezar a hablar de esto que tiene que ver con la cultura y que no sea algo que es lejano y que no es un derecho. Bueno, medios comunitarios también estuvieron dentro de la posibilidad de la pérdida del presupuesto con el tema de asignación específica. ¿Vos te acordás que también fue parte de esta, de este colectivo en lucha de sus derechos y de su presupuesto? La seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Les mando un abrazo muy, muy grande y cuando quieran seguimos hablando. Gracias, Nora. Hasta luego. Beso grande. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.